El poder de las palabras. Una palabra irresponsable puede encender discordias y fuegos difíciles de apagar. Una palabra cruel puede arruinar y derribar todo lo que se había edificado en una vida. Una palabra de resentimiento puede matar a una persona como si le claváramos un cuchillo en el corazón. Una palabra brutal puede herir y hasta destruir la autoestima y la dignidad de una persona. Una palabra amable puede suavizar las cosas y modificar la actitud de otros. Una palabra alegre puede cambiar totalmente la fragancia y los colores de nuestro día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga y traer luz a nuestra vida. Una palabra de amor puede sanar el corazón herido, porque las palabras tienen vida. Son capaces de bendecir o maldecir, de edificar o derribar, de animar o abatir, de transmitir vida o muerte, de perdonar o condenar, de empujar al éxito o al fracaso, de aceptar o rechazar. ¿Cómo hablamos a los demás? ¿Qué les transmiten nuestras palabras? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Hacia dónde me conduce mi diálogo interno? Jesús dijo: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-37. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: que la palabra de Dios sature tu memoria, gobierne tu corazón y dirija tus palabras. 2 Timoteo 2:15.